telones, digamos. Yo le pregunté a Joaquín. Los dos conocemos más o menos la banda. No sé hasta qué punto le conocí a Joaquín. Yo lo conozco. Creo que la mayoría de la gente le conoce. No, hay una cosa que me interesaba saber. Era, bueno, Joaquín, ¿qué setlist trajiste? Y me dijo de todo un poco. Y efectivamente, se puso dos cosas que nada que ver juntos. Sí, sí. Sucede lo siguiente. O sea, bueno, Rolling Stones, ¿verdad? Nosotros conocemos ahora como esta especie de octogenarios dementes. Salado. Con una especie de, con fama de pistoleros, digamos, de renegados del oeste. Conocemos, nosotros los conocemos por reputación. Claro. No porque vimos lo que hicieron. Exactamente. O sea, podemos cada tanto bien. O sea, Argentina es los toques de Rolling Stones son una especie de evento masivo. Sí, sí. Pero, digo, claro, los conocemos por reputación. Y vamos a hablar un poquito de eso, porque la historia en sí del grupo y la cantidad de discos es muy grande. Precisaríamos más de un programa para poder zambullarnos de lleno en lo que son los detalles y demás. Totalmente. Banda rara por dos cosas, me parece a mí, ¿no? Por un lado, por una discografía muy amplia. Si querés abarcar toda la discografía, son días y días de escucharla bien y de escuchar cosas muy variadas. Y por otro lado, banda con mucha anécdota. Banda que, además de tener la discografía amplia y podés hablar mucho de la música... Tiene una reputación. Exactamente. Puedes hablar de todo lo que está alrededor. Tal cual. Bueno, los Rolling Stones fueron fundados en el 62. Mick Jagger y Keith Richards se conocieron de jóvenes. Cuando eran jóvenes, hace mucho tiempo. Una época que fueron jóvenes. Exactamente. Y bueno, se conocieron de chicos. Luego se volvieron a reencontrar ya de más grandes. Y bueno, Brian Jones les unió a alguna otra gente más. Y vamos a hablar mucho de los miembros. Digamos, los miembros fundadores que existen hoy en día son, como dijimos, Keith Richards y Mick Jagger. Y bueno, y además ahora tenemos a Charlie Watts, que es el batero, famoso por no tener una sola mueca y no para tener la misma gracia de ladrillo, pero toca, cumple con su función de marcar los ritmos. Bueno, Brian Jones fue otro de los miembros más importantes en sus inicios. Y bueno, es una banda que arrancó haciendo en realidad covers, grabando muchos temas de música de blues y de rhythm and blues americanas. Los tipos arrancaron a tocar. Era una banda más del montón. Hasta que los tomó un manager que era publicista de los Beatles. Ah, sí, sí. O sea, han pasado muchos managers por la banda, han pasado varios sellos, han pasado mucha gente. Pero bueno, básicamente él decidió que iba a convertirlos en, bueno, chicos malos, ¿verdad? Iba a tomar esa banda y iba a convertirlos en una serie de chicos malos de la calle. ¿El manager? Sí. Que si te fijas es el efecto opuesto de Beatles. Exactamente. Que agarró unos tipos que estaban comiendo pollo encima del escenario y los convirtieron en chicos buenos. Pero ¿estamos hablando del mismo manager? No. Ah, está. Ese mismo no, pero compartió. Claro, era publicista de los Beatles. Eran hermanos. Y bueno, empezaron a grabar unos temas, empezaron a ser conocidos, curiosamente, cuando Lennon y McCartney les hacen un tema para que graben. Primer tema con éxito, bueno, Be Your Man se llamaba, y bueno, y así arranca la carrera de los Rolling Stones. Primero pasan por toda esta etapa de discos, de mucho cover, mucho trabajo de otra gente, muchas canciones escritas por otra gente para los Rolling Stones. Uh-huh. Y bueno, y ahí ha ido evolucionando. Una cosa muy curiosa, siempre hubo pica, ¿no? Desde el principio, entre los Rolling Stones y los Beatles. Sí. Todos sabemos de qué lado estoy, de los Beatles. Por muchas razones. No, ¿lo puedes explicar, por favor, Joaquín? Por muchas razones. Para empezar, el primer tipo que hacen famosos los... No, ¿de qué lado estás? De los Beatles. Ah, bien. Evidentemente. Evidentemente. Es evidente, si le ves la cara te das cuenta, Beatles. Claro. Ah, bien. O sea, si vamos a hablar de como decíamos, las dos bandas se vendieron de cierta manera, ¿no? Pasando de ser algo que eran a adoptar una pose determinada que decidieron sus managers para poder triunfar en la música. Y bueno, es una banda que tiene, como decías vos, mucha reputación. Muchas historias, muchos excesos. Pero es una banda curiosa también porque, a diferencia de un montón de gente importante de esa época, los tipos no hicieron tanto eso de cabalgar como en la cresta de la ola, en la avanzada musical y hacer unas cosas maravillosamente originales. Los tipos en realidad trabajaron mucho sobre lo que estaba allá en el lugar. Cuando estaba la música, como decíamos, al principio de los 60s venía mucha música del rhythm and blues y mucho del blues. Los tipos adaptaron eso. Cuando empezó la psicodelia, los tipos, digamos, adaptaron la banda a la psicodelia y la exploraron con sus herramientas. Cuando estuvo de moda la música disco, también se metió a la música de disco haciendo, siempre dando la impronta de la banda, ¿no? En los 80, cuando el rock no existía, hicieron algo ahí que no importa. Y en los 90 volvieron y esta vez siguen. Así nomás, sí, en los 80 el rock no existía. Pero está, es una descripción. Pero en todo caso, es una banda con épocas. Es una banda con épocas, claro, como decíamos. Tienen la etapa esta más digamos, más... No digamos buenachona, porque también hay tipos complicados. Del rhythm and blues y de mucha música... De Yankee, ¿no? Ya grabaron en Chess Records, que es la disquera donde, por ejemplo, grababa Chuck Berry, Muddy Waters, todos los alados así del rhythm and blues y del principio del rock and roll también. Bueno, el primer tema que escuchamos, que era Gimme Shelter, arranca con una introducción de blues. Sí. No, es un tema que ya de principio, como está bien elegido como primer tema, te felicito ahí porque te das cuenta que sí, que la banda viene de todo un bagaje de blues, rhythm and blues y rock. Y hacen las cosas a partir de eso. No es una banda, tal vez como los Beatles, que cambió cambió drásticamente de estilo en varios momentos. Claro. Los tipos... yo creo que esa es una diferencia clara. Los tipos más bien como que experimentaron, agarraron lo que ya había. Y eso lo fueron moviendo. Ojo, para mí no es una cosa necesariamente mala esa. No, más bien. Los tipos... trabajaron, ya te digo, muchas etapas. Tuvieron esa primera etapa, después tuvieron una etapa más psicodélica. Tuvieron una etapa ya... La etapa parece que es la más interesante de la banda. Emergieron de esa psicodelia y se metieron en temas un poco más complicados, con los discos Let It Bleed, por ejemplo. Es un disco que... las letras, por ejemplo, que es una diferencia muy clara con un montón de bandas, eran muy violentas. Por ejemplo, Under My Thumb, por ejemplo. Es un tema que habla básicamente de golpear una mina. O sea, era mucha misoginia había en la banda. Stupid Girl. Son temas... O sea, los tipos eran políticamente incorrectos. Políticamente incorrectos, ¿no? A grado de, por ejemplo, en Blackpool, un pueblo, una ciudad en Inglaterra, les estuvieron prohibidos hasta el 2008 tocar. ¿Fueron exiliados? Sí. Pero la banda le echaron de un país. Echaron de un país. Los tipos se fueron a Estados Unidos. Ojo, y aparte los perseguían. En una época había un policía que estaba... No recuerdo el apellido del hombre. Estaba ensañado. El tipo en un par de años encerró a George Harrison, a John Lennon, a Keith Richards y a Mick Jagger. ¿El mismo? Claro, pues los tenía ahí. Hay muchas historias, por ejemplo, de que una redada policial entraron... al apartamento donde estaba Mick Jagger, lo encontraron a Mick Jagger comiéndose una barrita de chocolate entre las piernas de Marianne Faithfull, por ejemplo. Que era una groupie de la banda que también es artista, o sea, ha sacado discos. Ah, bueno, yo pensé que estaban teniendo sexo, está. No, solamente estaba comiendo chocolate entre las piernas de Marianne Faithfull. Está. Podría haber sido peor. Claro, o sea, ese tipo de cosas, ¿no? Cuando el tipo, por ejemplo, fue a agarrar a George Harrison, parece que Harrison se enteró que iba a venir a la policía y llamó al manager y le dijo, che, ¿qué hago? Y el manager le dijo, bueno, si te encuentras una bolsita de marihuana, decí que sí, que es tuya, chao, zafá. Le encontraba una bota de cabalgar llena de marihuana. No digas que es tuya. No, o sea, desde George Harrison no tenía que ver con los Beatles, con los Rolling Stones, pero no, estaba complicado. Y tiene un montón de historias curiosas, por ejemplo, Satisfaction, I Can Get No Satisfaction. Es un tema que casi no sale al aire. Cuando estaban de gira en Estados Unidos, Keith Richards se levantó entre la noche, grabó un par de acordes ahí e inventó unas palabras y no le gustaba, le parecía que era muy folky la canción. Y estaba totalmente en contra de editar esa canción. Esa canción, me acuerdo, ¿cuál fue la película que salió de guerra? Esa película súper conocida de guerra de los 70. Y tenés muchas, tenés Pelotón, Apocalipsis Now. Apocalipsis Now. Cuando creo que ponen ese tema cuando muestran el tema del napal, cuando prendían fuego todo, me quedó esa imagen con los helicópteros. Por ejemplo, Gimme Shelter, el primer tema que escuchamos, era esa época, donde siempre fueron más políticos, por ejemplo, que los Beatles, los Rolling Stones. Donde habla justamente de el estribillo dice algo así como los chinos están a un, los niños están a un tiro de distancia. ¿No? Y habla justamente de Gimme Shelter, dame protección, ¿no? La banda vivió toda la guerra de Vietnam. Vivió toda esa época. Painted Black es otro tema que tiene mucho que ver con eso. O sea, era una banda politizada, si ahora que lo pienso. Claro, era una banda complicada. Painted Black fue otro de los temas, junto con Satisfaction, que realmente le dieron fama internacional a la banda y la consolidaron como un fenómeno masivo. Que Painted Black también era una película de una serie de guerra. ¿Te acuerdas cuál era? No me acuerdo, no. Ahora no me acuerdo bien cuál era, pero no. Hay una serie que empezaba así con las Brian Jones fue echado en el 60 y pico. El loco, parece que es un loco muy difícil de tratar. Y al poco tiempo murió. Estaba el tipo, parece que era muy depresivo. Consumía muchas drogas, igual que el resto del grupo. Y parece que un día estaba en la casa, se tiró a nadar, le dio un ataque de asma y el tipo murió. Hasta hoy en día es una cosa que se discute mucho, a ver si fue así en realidad, pero Brian Jones fue el que aportaba un toque mucho más experimental, ¿no? Uh-huh. Los acordes de la citar de Painted Black le aportaron mucho y lo sacaron de esa etapa folky bluesera que tenía unas raíces muy, muy fuertes. ¿Qué otros cambios hubo ahí en la banda? Hubo mucho cambio de manager. Yo creo que lo que hubo fue una especie de carrera demencial hacia la destrucción total. ¿De la banda? No sé, de lo que haya primero. Creo que estaban peleando a ver quién sobrevivía más. Uh-huh. O sea, creo que más, no sé entre Keith Richards y el mundo quién aguanta más todavía. ¿A partir de cuándo? ¿Y hasta cuándo? Desde el principio. Y eso se fue... ¿Desde el principio haciendo, qué? Desde el principio de la banda, y eso se fue haciendo cada vez más intenso a medida que pasaba el tiempo. Entre las giras y todo... muchas entrevistas, por ejemplo, Keith Richards ha dicho eso, o sea que entre lo exhaustoso que era salir de gira, estar grabando constantemente, de estar todas las noches haciendo cosas, y aparte de tener una vida más o menos aparte, terminaban consumiendo cualquier cosa, y bueno, como estaban todos a la misma, era muy difícil que alguien se mantuviera lejos. Claro. Por ejemplo, hay una anécdota muy interesante de lo que era eso, ¿no? En una habitación, parece que después de un recital que le fue muy bien, se dedicaron a hacer una fiesta. La leyenda dice que estaban, bueno, había una especie de orgía masiva, ¿no? Entre drogas, sexo, todo, había de todo, para todos los gustos. Y Watts, el baterista, no estaba. ¿No? No, el tipo muy reservado, salió de su habitación, estaba cansado, dijo. Bueno, pasó el tiempo y Mick Jagger empieza a preguntar por Watts, ¿no? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? En un momento parece que el loco se levanta, va, agarra el teléfono, llama a la habitación y le dice, oh, ¿por qué no estás acá? Y el tipo le explica, ¿no? Que está cansado, quiere dormir, que no lo joda. Parece que Mick Jagger se pone pesado y le empieza a gritar, se llega a poner violento por teléfono al compañero de la banda, al punto que le dice, vos sos mi baterista, yo soy el cantante y vos tenés que estar acá, yo te digo que tenés que estar acá. Y llegó un momento que Watts, muy tranquilo como es el tipo, colgó el teléfono y al rato parece que abrió la puerta de la habitación donde estaban todos estos campeones. Se acercó a Mick Jagger y le dijo, no, vos sos mi maldito cantante. Le cajó una piña, lo dejó al costado por 10 minutos y se fue a acostar. Es la historia de Yo soy alguien del batero, ¿no? Sí, básicamente. Sí, la reivindicación del baterista. Exactamente. Bueno, y a raíz de ese chiste pueden encontrar en internet afiches de la cara de Charlie Watts. Y dice, Charlie Watts y sus fabulosos Rolling Stones. ¿No? A partir de esa frase de, no, yo no soy tu baterista, vos sos mi cantante. Claro, la locura total. Claro, o sea, es una cosa muy intensa lo que están haciendo los tipos. Muy fuera de control. Che, tengo una pregunta que es de ignorante, pero hay que hacerla, ¿no? ¿Cuáles miembros son de qué país? Porque hay gente de Estados Unidos y hay gente de Inglaterra, ¿no? ¿O son todos de un lado? Hoy en día son ingleses, pero hay miembros de la banda que no son parte de la banda, pero que aparecen en vivo, que no lo son. Claro, bien. Pero, bueno, como decía, es una... Después vamos a ahondar un poco más. ¿Cuántos discos tiene la banda? Más o menos, aproximadamente. No tengo, no. Ese ruido fue una aproximación. Ese fue un ruido, no, exactamente. Pero decime, mirá, 10, 20, digo. 30, 40, 50, 60, no, 70, no. 80. ¿Discos oficiales? Sí, contando todas las cosas en vivo y cosas así, iba a andar por los 50, sí. Y mirá, ya te digo, mirá. El primero que sacaron en el 64, England's New Hitmakers. Después tenés 12x5, The Rolling Stones Now, Out of Our Heads, December Children, Aftermath, Between the Buttons, The Satanic Majesty's Request, Beggar's Banquet, Let It 10, Bleed, Sticky Fingers, 11, Exile on Main Street, Goat's Hell Soup, It's Only Rock and Roll, 14, Black and Blue, 15, Some Girls, 16, Emotional Rescue, 17, Tattoo 18, You, 18, Undercover, 19, Dirty 20, Work, Steel Wheels, Body Lunch, Bridges to Babylon y A Bigger Bang fue el último. El último del 2005. Del 2005. Y no estamos contando lo que son singles, recopilaciones, sí, discos sí, en vivo. Sí, 24 discos netos vivos. Claro. De 64 hasta el 2005. O sea, muy bien. Ya te digo, y la etapa me parece más intensa, que también me parece la más interesante, es la parte del 69-71, como Let It Bleed, Sticky Fingers, que son discos muy intensos. También les pasó ahí que tuvieron algunos problemas, murieron unos fans. Después vamos a hablar un poco de eso y de algunos otros detalles más. Muy bien. Ahora vamos a escuchar el tema que casi no sale. El tema que hacen los Aires, clásico. Que tuvieron que hinchapelotizar a Keith Richards para que saliera efectivamente. Vamos con él. Estás escuchando Ruido Blanco. La diferencia entre el ruido y la música. Bueno, arrancamos. Jugosas noticias. ¿Jugosas? Jugosas. ¿Por qué ese calificativo? Bellas y jugosas. ¿Qué chorrean? Información. Ah, bien, muy bien. Experiencia, mundo. Bueno, bueno, ya que querés chorrear información, Joaquín, ¿por qué no empezás vos? Voy a chorrear información. Bueno, primer noticia. La controversial estatua de Chuck Berry fue apoyada por un número de músicos, entre los que se encuentran Joe Perry, Aerosmith y Elvis Costello. ¿Controversial estatua? Sí, el monumento fue develado en la ciudad natal del guitarrista, en St. Louis, pese a que se juntaron más de 100 firmas en contra. Elise Kickett, antigua concejala universitaria, encabezó la oposición a la estatua citando que Berry era un criminal y que no era amigo de las mujeres. No era amigo de las mujeres. Exactamente. Berry había sido convicto por robo a mano armada y fue demandado por un grupo de mujeres porque habría instalado cámaras en el baño femenino del restaurante que poseía. Es cierto. Pero bueno, Chuck Berry es Chuck Berry. Y Chuck Berry dijo, lo único que dijo cuando se ¿qué fue lo que dijo, por favor? No sé cómo hablar, pero puedo cantar un poco. Gracias, los amo a todos. Y después arrancó a tocar Johnny B. Goode, clásico de todos los clásicos. Bueno, seguimos con las noticias. Un grupo de músicos de Latin Jazz, que te moleste, por favor, planean demandar a los productores de los Grammys por su decisión de cortar el número de categorías de la premiación. Opi. La productora de los Grammys había anunciado a principio del año que cortarían el número de premios de 109 a 78, quitando los premios a la música de nativos americanos como Sideco, entre otros. Esta decisión fue criticada por un gran número de músicos de alto perfil, ¿no? Entre ellos el gran Carlos Santana, el calificativo corre por parte de la producción, que le describió como irresponsable, y Paul Simon, que dijo que era un mal servicio para tantos músicos talentosos. Esta semana MTV cumplió 30 años. Ya pasaron 3 décadas desde que el canal musical emitió ese primer video, el mítico, icónico e irónico Video Killed the Radio Star, de The Buggles. 30 años desde que la señal revolucionó la manera de concebir la difusión de la música. Lo cual también relativizó los conceptos de alternativo y comerciales. Ha generado muchos cambios en TV en realidad en estos 30 años. Créanlo o no. Y bueno, desde aquella época hasta hoy, que es un canal de reality shows y Jersey Shore y esa gente de reality shows. En una noticia relacionada, el animador Mike Judge ha estado en conversaciones con la producción de MTV para traer de regreso a BBC Bothead. Joaquín se emocionó. Mike Judge es el aguante animador. Aguante. Es el animador, sí. El operador. Está Bruno. Sí, Gustavo. Iba a decir Bruno. Gustavo está peludeando porque sí, son BBC Bothead. Ya está. Mike Judge es el tipo que animaba a BBC Bothead. Y también, últimamente, Los Reyes de la Colina. Uh-huh. Él comentó que los nuevos BBC Bothead mantendrían el formato anterior, es decir, el BBC Bothead, sentados en su sofá viendo la tele. Pero además de ver videos musicales, o sea, actuales, también verían cosas como reality shows. Y los critican, ¿no? Siempre hablan de sí, obviamente los critican. Así que básicamente sería el mismo formato, pero actualizado, digamos. Exactamente. Muy bien. ¿Qué más tenemos? Tenemos el nuevo disco de Alice Cooper ahora. Efectivamente. Nuevo disco que... Hemos hablado de Alice Cooper, sí. Muy bueno, porque que hay un disco clásico de Alice Cooper que se llama Welcome to My Nightmare. El disco debut, el ¿no? No sé disco debut, pero clásico de clásicos. Ajá. Esta vez la secuela a su juego de palabras, que es Welcome to My Nightmare, pero tú es un 2. ¡Qué ingenioso! ¿Viste? ¡Qué ingenioso! Es como los kioscos sin comentario, ¿no? Exactamente, el mismo tipo de juego de palabras, peor. No, pero ¡Pobre! ¡Pam! Welcome to My Nightmare es el disco debut, sí, salió en el 75. Y con el que también Alice Cooper como que se llevó el estrellato, ¿verdad? Bueno, ahora aparte de velar la portada del disco, se mencionan todos los detalles de Welcome to My Nightmare. No sé cómo decir tú para que se entienda que es un no 2. No se puede, hacelo. Welcome to My Nightmare 2, en la web oficial de Alice Cooper. Claro. Los colaboradores que participaron, el nombre de los temas y todo lo demás. Se dice también una cosa muy interesante. Si alguien conoce, no sé, quizás no es tan conocida acá, que ella es una... cantante, se podría decir, de música. Y también escrito de forma copada, ¿no? Está escrito de forma copada porque... O alguien le puso un signo de más cuando estaba tipiando. No, Quilla tiene una... La S es un símbolo de dólares, digamos. Quilla.

recomendar la compra del multiprocesador alimentario de acción interna. ¡Viva, viva! ¡Leo Maslía! ¡Eh, Maslía, te queremos! Te queremos matar y lo podemos. ¡Eh, valor! Bueno, estamos escuchando Multiprocesador de Acción Interna, que es un cuento de Leo Maslía que... Hola, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo andas? No te está hablando, es un tema que está de fondo. Ah, está. que es uno de los temas que compone el disco del que vamos a hablar hoy, que se llama Buscado Vivo. Es un disco que ya tiene sus años, incluso si uno escucha la grabación se da cuenta que hay un molesto sí, de fondo, porque fue primero editado en cassette. También está en vinilo, y bueno, y también después en CD, ¿no? Y ahora en ruido blanco. Toma pa' vos, Gil. Bueno, editado, como dijimos, en 1987. Y bueno, este disco a mí lo que me interesaba, en realidad, por lo que me interesa a mí traerlo es... Porque es de los, uno de los discos donde el tipo cuenta sus cuentos, digamos, más que canciones. Que para mí es la beta más interesante, Leo Maslía, ¿no? Como, más que como músico, como escritor. Si bien como músico se ha formado, tiene formación clásica incluso, en piano y música clásica. Como escritor es como una de las facetas, por lo menos que a mí más me interesa. No sé si... Nunca lo he leído, lo he escuchado nomás. Yo tengo un libro de Maslía nada más. ¿Cuál? El regreso del hombre lobo o algo así. No. Y sospecho que sin las risas de fondo y todo eso no me gustaría tanto. ¿No? Sin la música, sí, creo que... Como las sitcoms. Sí, totalmente. creo que es un buen componente. Pero tiene cosas como, por ejemplo, la ida a ver el Titanic, que son buenísimas. Que son buenísimas. El tipo en este disco no está. Que describe cuando va a ver el Titanic, va a ver Titanic al cine y las cosas que pasan. El tipo, o sea, tiene cosas muy interesantes. También... tiene un malmute por ahí, que está medio de menos a veces. Es como una fama esa de loquito, digamos. A mí lo que me parece es que muchas veces no puede romper con el personaje. Él como narrador habla desde un personaje, ¿no? Que exagera todos los hechos de la realidad, incluso como que si los tergiversa, digamos, ¿no? La neurosis total. En este caso, por ejemplo, el multiprocesador de acción interna. Si no tuvieron la posibilidad de escucharlo, está muy bueno porque él empieza a decir que se compró un multiprocesador de acción interna que se lo coloca en la boca del esófago y que no hace falta que cocine. Por ejemplo, se traga los ingredientes. Claro, traga tipo harina, no sé qué, y es como comer una torta de chocolate. Entonces, y después empieza a exagerar la situación diciendo que para que su cuerpo sea más funcional biológicamente, se va a empezar a tipo atrofiar las manos, se va a empezar a plegar la... Por ejemplo, dice, es una lástima que la cabeza, en un lugar tan sensible, esté en un lugar tan expuesto, no sé qué. Pienso ponérmela en el esófago para que controle de manera más eficaz los procesos digestivos, por ejemplo. Entonces empieza a jugar, o sea, como a torcer un poco la realidad y dice, bueno, yo igual en mi fuero más íntimo sigo siendo yo, soy irreductible, por más que me saquen las manos y me empiece a atrofiar. Tengo mi multiprocesador. Y termina el cuento con una serie de cambios de su cuerpo que termina siendo como un bicho, ¿no? Se empieza a coser la cabeza, ¿no? Se empieza a transformarse y al final de cuentos es como una bestia, ¿no? Sí. Todo lo que empezó con la multiprocesadora de acción interna. El tema que estamos escuchando ahora se llama Las clases de guitarra de la señorita Conegunda López de García. Que es uno de los temas cantados. Que lo puse para matizar un poco. Uno de los temas, digamos. Claro, uno de los temas, ahí va. Que es cantado, pero más bien recitado. Es más bien recitado. Es que Leo Maslía no sale de eso, ¿no? Siempre prevalece la lírica, ¿no? En sus temas. Salvo en algún tema que tiene que ser instrumental, prevalece la lírica. Y bueno, ¿qué más decir? Muchos de los cuentos que acá el tipo lee fueron editados en un libro que se llama La bolsa de la basura, donde recopila en muchos de esos cuentos. Y que bueno, que está bueno tener la posibilidad de escucharlo leídos por él. Me parece que incluso le da como un toque especial, porque hace pausas donde, bueno, uno cuando lo lee no necesariamente haría, pone tonos de voz que uno no pondría, y bueno, es como diferente, entre comillas, ¿no? Sí, yo creo que aparte tiene una cosa en el escenario que es, de repente está leyendo o está hablando de una cosa absolutamente inverosímil y exagerada, pero es como que parece parece inalterado. O sea, está sentado ahí con su camisa, su chalequito de lana. Es un buen narrador. Además, digamos, la persona física de Leo Maslía ya es graciosa de por sí. Se ajusta al personaje, ¿no? Chiquito, claro. Poco pelo, bigote frondoso, sí. Lentes, ojos muy redondos, cara redonda. Es como una serie de bolas juntas. Parece un dibujo de Kino. Tal cual, parece un dibujo de Kino. Parece, sí, un dibujo de Kino. Bueno, pero ahí va. Llega a ser, o sea, es un personaje que rinde, ¿no? Incluso él mismo como personaje rinde. Sí, yo me acuerdo una vez que iba a tocar la Zeta Rosa, yo pasaba de casualidad, lo vi adentro, pasé, no me preguntes por qué, tendí a saludar. Lo saludé de pasada. Y te respondió el saludo. Y te saludó, pero no estaba muy seguro de qué estaba pasando. Esa fue la sensación que me dio. No entendía muy bien. ¿Por qué me saludaste? Pero ¿por qué me saludás y qué quiere decir esto? ¿Qué está pasando? Bueno, como discos sacó varios. Estamos viendo la página acá de Leo Maslía, donde lleva un reconto bastante exhaustivo de discos, cuentos. Incluso muchos de sus libros recopila cuentos que ya salieron en otros. Entonces es como muy difícil seguirle la pista. Por ejemplo, La bolsa de la basura recopila cuentos incluso modificados que ya habían salido en otro libro. Claro. Es difícil. Igual en la página él se encarga de poner todo con fechas y... Está bastante completo para alguien que le quiera decir la trayectoria. Tiene alrededor de 40 discos. Chupate esta mandarina, el primero, Mick Jagger. El primero en el 80. No, el primero en el 80 y bueno, sigue sacando hasta ahora, en el último en el 2008. Y ha tocado mucho con Ricky Musso, que es son como dos artistas que se complementan, ¿no? Si uno, yo estoy, en realidad, estuve a punto de traer el disco hoy, en vez de traer este, iba a traer el disco Cervo. Pero bueno, me decidí por esto, pero la conexión la hice por ahí. Porque en los últimos años... hubo colaboraciones entre Ricky Musso y Leo Maslía, que son dos artistas bastante similares. Por el humor, por el tema de por el humor absurdo, ¿no? Además, que tiene. Sobre todo el absurdo, es eso. La verdad, lo absurdo. Incluso lo absurdo se traduce mucho en la música, porque es recontra experimental. Sí, claro. No, yo creo que más bien transmite la sensación de no tener de que parece no importarles mucho la música, esa es la sensación que da, creo. Vos escuchás algún tema de Ricky Musso, sí, en discos solistas, y vos decís, este tipo está poniendo estos ruidos de fondo solamente para pa decir que está haciendo una canción. Bueno, en realidad, esa es como una concepción bastante interesante, porque eso es tener la música más como un medio que como un fin, ¿no? Incluso claro, que se podía ver en las primeras etapas de Cuarteto, ¿no? Que la música era un medio, no le importaba hacer cumbia, metal o rock, ¿no? El fin era como transmitir lo que la canción. O sea, si la canción exigía cumbia como la de los Canelones, exige cumbia, bueno, es el medio, ¿no? No me interesa hacer cumbia o rock. Qué temón, por favor. ¿Lo pasamos cuando hicimos la del Cuarteto? ¿Pasamos los Canelones? No podía faltar. Bueno, para irnos vamos a escuchar otro cuento recitado por él. Se llama Casinos. Y en este absurdo que él tiene, el cuento este plantea una situación donde, al contrario de como pasa siempre, la casa no gana. Empieza a ganar él. La casa no gana. ¿La casa con Z o la casa con S? No, la casa con S. Ah. La casa con S, o sea, el casino no gana. Empieza a ganar él y todo lo que gana lo reinvierte y gana. Y lo que gana, reinvierte y gana, reinvierte y gana. ¿Y qué pasaría, no? Incluso empieza a tocar con situaciones, si se quiere, como socialistas o comunistas, donde él sería dueño de todos los medios de producción del mundo y después decreta como la abolición de la propiedad privada. Empieza como... Eso de lo absurdo empieza como a torcer las fronteras. Bueno, igual el final tiene como un golpe de realidad que dice, bueno, al final la pelota... Gané todo esto y al final, el último, la pelota se posó en el casillero al lado y perdí todo. Se me fueron todos mis sueños. Así que escuchamos Casino. Cuando voy al casino me juego la cabeza y me juego los pies. Y si gano entonces me tienen que dar 36 cabezas y 72 pies. 36 cabezas y 72 pies. Cuando voy al casino me juego mi destino. Y si gano tendré 36 maneras diferentes de correr por el camino que me va a tocar en suerte.

大島さん。 和漢短歌の恵みあれ。 I think it's time to blow this scene. Get everybody in the stuff together. Okay, 3, 2, 1, let's jam. Yo avisé que les iba a gustar y efectivamente hay todo un poco. Hay ya los conozco, ya venimos siguiendo ese programa hace rato y además uh-huh. los conozco personalmente. Y al Javi sé que lo puedo enganchar con algunas cuestiones de género, ¿no? Lo puedo enganchar con cuestiones de banda sonora en general y lo puedo enganchar con cuestiones de jazz. Con piezas de géneros particulares. Claro. Y a vos te puedo enganchar con la bizarrés de los diálogos en japonés enchufados cada tanto. Me encantó. No tengo ni idea de qué dijeron, pero me encantó. Pero es excelente porque, mira, la cosa es así. Estamos escuchando la banda sonora de Cowboy Bebop. No, ahora te voy a contar más o menos Sí, yo no tengo mucha idea de qué. Me gustó la música, así ahora, que capaz que lo voy a ver. Ahora te voy a contar. Lo importante acá es que es una serie de anime, de animación japonesa. Y bueno. Y la banda sonora, al menos el disco que estamos escuchando, está bueno porque alterna partes de diálogos del anime con los temas relacionados. Entonces, al no saber japonés, vos te guías más o menos por la musicalidad de los idiomas. Y claro. Es una cosa tan rara. Es musical el idioma, pero tiene como ciertas cadencias extrañas, ¿no? Sí, es como que tiene unos, o sea, no, más allá de lo que están hablando. Es el canto. Sí, totalmente. Es muy raro. Lo que pasa es que uno, al entrar en contacto con otro idioma, se da cuenta de que tienen cantos los idiomas. Pero en el propio uno no se da cuenta. No se da cuenta que el idioma que hablamos nosotros como que tiene cierta cadencia también. Y el japonés no, al ser un idioma extraño que no lo entendemos, te das cuenta enseguida de eso, el tema de la cadencia. Ahora, ¿tenés idea de lo que decían ahí? Porque a mí me pareció que estaban, o sea, no sé si es una persecución. Pero sé que incluía galeras y bastones. Sé que incluía galeras y bastones y katanas. No tengo idea y no quiero saber. No quiero saberlo porque me gusta... Mata la magia. Mira, Cowboy Bebop es una serie de animación japonesa de ciencia ficción uh-huh. Basada en un futuro no muy lejano en el cual se inventa una forma de hacer viajes espaciales rápidos. Y que todos usen galera y bastón mientras tanto. No, mira, la premisa es esta, ¿no? El viaje espacial se hace a través de unas puertas que te transportan en el espacio. Bien. Entonces es una cosa rápida. El tema es que unas primeras pruebas con este sistema hicieron estallar la luna. Entonces, bueno. los meteoritos y los asteroides en general prácticamente destruyeron la Tierra e hicieron que la gente emigró al resto del sistema solar y lo colonizó. Entonces, Marte, las lunas de Júpiter, una serie de planetas colonizados, aledaños, claro, fueron agarrados por la humanidad. El tema es que con un estado de caos y con una humanidad repartida entre todos los planetas, se generó también problemas con el crimen, con terrorismo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se vuelve como una época del lejano oeste en el cual un puñado de gente dispuestas a cobrar la recompensa y arriesgarse efectivamente buscan a los criminales y a los terroristas para traerlos a la justicia. Y estos son conocidos como cowboys. Ahí va. Por el tema del lejano oeste. Y aparte de bebop. La parte de bebop. Bebop, viste que pasa por el estilo musical. Sí, justamente por eso. Entonces, la serie tiene... no sé si conocerás la serie esta, Firefly. Una serie de ciencia ficción. Sí, que es una especie de cowboys espaciales. Claro. Sí. Es un género que se ha visto en la serie, digamos, de los cowboys espaciales. Que es una manera de traducir el mundo del lejano oeste a la ciencia ficción, ¿no? La diferencia que tiene Cowboy Bebop es que lo adapta también en un tema estético. Como es un anime, también se preocupa mucho del tema estético. Entonces, agarra todo lo que es la parte del viejo oeste, también por el lado de cómo se visten los personajes, de cuál es la música que escuchan, los manierismos que tienen. Entonces, forma una mezcla de géneros bastante particular. Claro. Un poco como lo que hablábamos otra vez con el libro de Stephen King, ¿no? Esa especie de western invadido por elementos futurísticos. Claro, y acá la diferencia es que es... Un futuro invadido por el western, exactamente. Buenísimo, me encanta. Exactamente. ¿Qué, o sea, digamos, esto es un grupo, entonces supongo que de mercenarios, de estos, sí, cowboys. Sí, es un grupo de cowboys que básicamente se dedican a viajar por el espacio cumpliendo determinadas misiones y ya de paso, bueno, se van desarrollando las distintas personalidades de los personajes, ¿no? Lo interesante de la música... Bueno, la música pasa por una mujer que se llama Yoko Kanno. Yoko Kanno es una mujer bastante conocida en el mundo de la musicalización de animes. Ha sido una mujer que ha trabajado mucho, que es una directora. Y yo no me arriesgaría la definición, pero bueno, a lo que es Danny Elfman, a una época de películas, esta mujer básicamente hizo lo mismo. A lo anime. Claro, es una mujer que trabaja mucho con composiciones. Es una mujer que, como Danny Elfman, como había comentado hace tiempo en la banda sonora de Batman Regresa, trabaja mucho con la composición clásica de, bueno, hacerle composiciones personales a cada personaje. Claro. Pero además también trabajar con la ambientación. Una cosa que dice esta mujer Yoko Kanno es que, bueno, ella dice, mucha gente me pregunta cómo es que voy de tantos géneros en las distintas cosas que trabajo. Y yo les respondo que no pienso en la música como en géneros. Cuando estoy haciendo la musicalización de algo y veo una escena, no pienso, esto tiene que sonar a tal género. Claro. Pienso en lo que demanda la escena y eso lo traduzco en lo que me parece a mí. Claro. La tema decía, por ejemplo, una composición de amor puede ser una composición clásica si me parece que la escena lo demanda. Claro. Si me parece que no, no. Y eso está interesante de la mujer, ¿no? Que básicamente derriba la idea de géneros. Básicamente se dedica a hacer lo que le parece. Y eso está muy interesante porque le da ese aire como de mezcla extraña a la banda sonora. Claro, ahora por ejemplo estamos escuchando una especie de armónica, una cosa que parece sí más de oeste o de... Parece que era una cárcel, ¿no? Claro, sí, totalmente. Y bueno, vamos a escuchar una cosa todavía más rara, pero ya vamos a eso. Mira, básicamente lo que quiero que te quedes de esto es lo siguiente. Con una humanidad, ¿no? En ese estado de que se mezcla todo el mundo, se van todo el mundo para el espacio, hay como un choque gigantesco de culturas, de música, de estilos de vida, etc. ¿Hay extraterrestres y eso o solamente humanos son? En un principio solo ves humanos. ¿Y hay alguna mascota? Porque todos los animes tienen una mascota graciosa. ¿Tiene una mascota no, graciosa? No, es un anime un poco extraño en ese sentido, porque no tiene las convenciones típicas. Hay personajes chistosos. No hay gente a la que le cambia el pelo de color. No. Pero hay colores raros de pelo. Sí, hay colores raros. Sí, bueno. Algún anime de póker. ¿Qué te iba a decir? No, con esa gigante... O sea, la banda sonora se adecuó muy bien a la serie en ese sentido. Es un choque gigantesco entre distintas culturas, entre distintas cosas. Y queda muy bien y queda muy interesante. Y bueno, nosotros hemos escuchado temas, como te dije, pasan por la compositora Yoko Kanno, pero también por una banda que se llama The Seatbelts. ¿No? Los cinturones de seguridad traducidos. Uh-huh. Que la idea también es, bueno, The Seatbelts se titula así en base a la idea de que en estas naves espaciales los músicos como que tocan amarrados con cinturones para no caerse en gravedad cero y ese tipo de cosas, ¿no? Es extraño. Pero la idea es una serie de músicos que se juntaron para hacer la banda sonora y también han hecho otros trabajos juntos en otro momento. La banda mezcla músicos japoneses, músicos estadounidenses. Y también es una banda que se juntó específicamente entonces para hacer esto. Sí, pero se han juntado de vuelta y es interesante porque tiene una discografía de ya bastantes discos, tiene 7 discos, todos de Cowboy Bebop, y es una banda sonora que pegó mucho más allá independientemente de la serie. Claro, y es muy interesante. Ahora vamos a escuchar el último tema, Encore. Y quiero que te fijes en ese tema porque también es muy diferente a lo que escuchamos estas dos veces anteriores. El primer tema que escuchamos se llama Tank y es la introducción, la intro o el opening, como le dicen en los animes. Que es la presentación. La presentación con el tema con el que arranca. Así que escuchamos algo de diálogo y vamos al tema. Muy bien. Charlie wa itta. Te wa te de nakereba araenai. Eou to mottara mazu atai o tte na. ってことはどういうことだ？チャーリーはやるって言ってるんじゃねえのか？そうだろ？ チャーリー・パーカーがゲーテの格言吐くかね？ いいだろ？夢の話なんだから。 虎の子の五千ウロンも夢と消えるのがオチだな。 Encore un verre, cette fois sera la dernière. Escuchá la diferencia entre el ruido y la música. Emite ruidoblanco.blogspot.com. Escuchá la diferencia entre el ruido y la música. DJ flojito. Más que colega, camarada. Un velador que se le mire a... Freedom Sound. Rara la cosa. ¿Por qué? ¿Hay una estática acá? ¿Qué es esto? ¡Nos atacan! ¡Nos atacan! ¡Nos atacan! ¿Qué está haciendo Bruno? No sé. Mira el ruido. ¿Qué es esto? ¿Qué está? Son los extraterrestres. ¿Qué está pasando acá? Son los extraterrestres. ¿Qué extraterrestres? ¡Ah! ¡Vení! película. Yo sabía que nos iba a traicionar. Nos traicionó totalmente. Pero por Darnis, nunca. Él vino, bajó este planeta diciendo que venían son de paz. Ahora nos y nos mintió. Dijo que venían son de paz y nos mintió. Los escucho un poco bajo, muchachos, pero quieran el ruido. Eso es el primer mensaje que les quería dar antes de morir. ¡No! ¡No nos mates, por favor! No es que me maten, me quieren matar. ¿Quién te está buscando? Si lo supiera, ahora me metí adentro de la cabaña donde estoy y cerré todas las puertas. ¿Por eso no viniste al programa? ¿Porque tenés miedo que te hagan algo? No, boludo. ¿Quién te está buscando, Bruno? ¿Por qué te fuiste? Decí la verdad. Y me fui de vacaciones, lindo, las vacaciones en invierno, principalmente cuando todo el mundo está haciendo algo y vos estás de vacaciones. Típica mentira de DJ Flojito, no me fui de vacaciones. Mentira. En realidad dice eso para no aceptar que le da miedo que alguien lo está buscando para matarlo. Salado. Bueno, sí, eso sí me da un poco de miedo, pero está. Está bien, Bruno, ¿cómo le estás pasando en tu día de vacación? Y genial, fantástico. Salvo porque tengo que hacerme cargo igual del espacio del programa. Bueno, fantástico. ¿Cómo, ¿no? ¿Cómo que salvo? ¿Este no es el punto alto de tu día? Sí, bueno, no es el digamos que el fin de las vacaciones es no hacer nada. Pero bueno. Digamos, ¿dónde estás, Bruno? Ya es un placer. ¿Ya dijeron eso? ¿Dónde estaba? No quiere revelar dónde está. Ah, ¿no quiere revelar dónde está? No quiere decir dónde está. ¿Vos, Bruno, me escuchás? Es que yo tampoco sé muy seguro. Bueno, no me escucha. Estoy muy seguro dónde estoy. Te escucha. Bruno. No me escucha, evidentemente. Bruno, el Javi te quiere decir algo. Te escucha a todos. El Javi te quiere decir algo. No, escuchás a todos menos a mí. Javi. Bruno, ¿dónde estás? ¿Dónde estoy? No, por lo menos una pista. ¿Entre nosotros? Sí. ¿Entre nosotros dónde estoy? Sí, dale. Estoy, digamos que vine por un. Buscando en el centro del país, buscando el origen de DJ Flojito. Te tiré una pista importante. Sí, te tiré una pista importante. Si te acordás de la génesis de DJ Flojito. Si hiciste igual, los deberes. Me perdí ese capítulo. Bien. Resulta que, digamos que no estoy en La Valleja, pero estoy más adentro. Más adentro. Bueno, está bajo tierra. Es el centro de la está tierra, yendo hacia el centro de la tierra, buscando sus orígenes. Sí, más bien que el agua, diría yo, pero bueno. El agua, o sea que no es parte de los hombres topo. No, parte de los hombres cangrejo. De Atlántida. Anfibio. Sería algo anfibio. Bueno, Bruno, tengo noticias para vos. Decime. Capaz que no te van a gustar. No sé si habrás escuchado el programa, pero bueno, viste que Gustavo está acá operándonos. Sí. Y le está yendo muy bien. Ah, mirá. Y vos no estás acá. Qué lástima. No, mirá, además es un tipo con ética, sí, porque me hace señas que no. No sé, si me tenían algo que avisar. No, porque es un tipo con ética, me hace señas de que no, está todo bien con él. Yo soy mejor operador, pero déjalo a él. Todo eso trae el lenguaje de señas. Digamos, el muchacho sabe que soy un tipo jodido. Eso es lo que tiene claro. Que tiene que saber eso. Te está matando con la seña. Qué tipo jodido. Está haciendo la seña, ¿no? Decile que haga seña cuando esté yo por ahí. Que venga, dice Gustavo. Que venga acá. No. Nada, bueno, sí, cuando quieras. No. Estuvo a punto de salir con él. ¿Es el que manda los ovnis y esas cosas a buscarme? No sé. Yo lo que te digo es que vos te fuiste corriendo porque te buscaba alguien y Gustavo tiene un programa para operar. Vos ves. Yo lo que te digo es que Gustavo es el paso de los toros. Vos ves. ¿Quieren que les diga algo? Yo veo luces rojas y verdes afuera. Bien, o es un semáforo. Estás en un semáforo, Bruno. Bruno, estás parado en un semáforo. No hay semáforo. No hable por teléfono mientras conducís. Ahí va, pero no, Bruno. Como te decía, tenemos a Gustavo acá haciendo un muy buen trabajo, pero te vamos a dar una oportunidad de que te redimas. Tenés un tema. Claro. Tenés un tema para pasarnos y tiene que ser bueno. Va a ser bueno, como siempre. Digamos que todo bien con Gustavo, ¿no? Sí, muy bien, muchacho, la pasantía que está haciendo, pero nada, bien. Va a tener que buscar otro lugar porque yo en este momento dejé digamos a DJ Yonky, que es mi asistente, o sea mi colega asistente, quien llevó el material hoy. Sí. Y busqué un temita y me fui a las raíces, me fui a los 80, 70 en realidad. Ajá. Y a la época de Flower Power, a los hippies. Tus raíces, básicamente. No me fui con hippies estadounidenses, digamos, fui con hippies británicos. El tema que vamos a pasar hoy para todos ustedes es de los 10 Years After, el señor Alvin Lee y su compañía. I'm Going Home para todos ustedes. No sé si es la versión en vivo o la versión... Vayan a saber, ¿no? Nos vamos a enterar. Pero o entonces, el karaoke. Claro, pero entonces, Bruno, acá está tu oportunidad de redimirte. ¿Algo que le quieras decir a la audiencia? A la audiencia le quiero decir que quieran al ruido. Y que la parte escuchen la rural FM de San Gregorio Polanco. ¿Por? No, ahora dejo de emitir, pero... Gustavo te perdonó ahí. Gustavo dice todo bien con él. Conoce la rural no. FM. Escuchame, ¿conoce la rural FM? Sí. ¿Conoce el programa Noctilucas? No, dice, no, por suerte que no. Tiene unos niños hablando, a unas niñas de la escuela haciendo... Qué buen nombre ese nombre. Qué buen... Ciencias. Tremendo no, nombre. Por suerte Gustavo no lo conoce. Escuchame, Bruno, la semana que viene vas a venir... Sí, claro, por supuesto. Bien. Por supuesto. ¿Puede, no sé, escúchame. Tener vacaciones tan puede que tu silla esté ocupada ahí. Dependiendo cómo venga el tema. Eso veremos cómo se dirime. Siempre estamos, digamos, siempre estamos dispuestos a una pelea, ¿viste? Por pelear por lo que uno quiere. Mirá que Gustavo está cuadrado. O sea, vos ves. Lo felicito. Yo también. Bueno, con eso, Bruno, vamos a escuchar el tema. Repetime el nombre. I'm Going Home. Del señor Irving Lee y los 10 Years After. No, ¿era la versión en vivo? ¿O sí, versión en vivo. ¿En vivo? Bueno, sí. Seguramente de Woodstock. Dale, en el año. Dale, te dejamos con eso, Bruno. Y te despedimos. Nos despedimos de vos. ¿Qué? Bien, dale, fantástico. Yo lo que quiero decir para todos aquellos que quieran aprender a tocar guitarra, escuchen esto. Muy bien, vamos ahí entonces. Salud. You may all consider yourself recording artists of the night. Oh.

¿Qué pasó? Aguante Painting Bla. Aguante el Painting Bla. Painting Bla. ¿Versión cumbia no estaba esta canción? Versión cumbia no hay para Tiene vos. Que estar. Tiene que estar. Voy a averiguar. El programa que viene tiene. ¿Sabes? ¿Sabes qué me dijo el Javi, así tras bambalinas? Me preguntó, ¿esto es Iron Maiden? Claro. No me extrañé, vos estabas emocionado de la canción mientras teníamos un diálogo así, ¿no? Sí, bueno, yo viste que tengo tendencia de bailar adentro de la cabina cuando sí. pasamos música, sí, pero. Sí. Por suerte, por pedido de Unirradio en general, has dejado desnudarte. Sí, bueno, aplaudimos ese pedido. Gracias, porque fue un pedido institucional, porque nosotros dos a nivel personal no sabíamos cómo encararlo. Por suerte hay cámaras acá en el estudio y bueno, y todas las aberraciones. Bueno, Joaquín. Fue una etapa. Fue una segundo etapa. Segundo siendo, espacio de Rolling Stones. Siendo y media. Claro, segundo media. Espacio de Rolling Stones, momento en el cual nos dedicamos a un análisis y a una reflexión más profunda de la banda, ¿no? Sí, yo diría que es una banda que, como decíamos, tuvo un compromiso político mucho mayor que, por ejemplo, los Beatles. También tuvieron una, digamos, los Rolling Stones tuvieron, no solo eso, también tuvieron episodios complicados, ¿no? Por ejemplo, en el 69 podemos separar en dos cosas bien diferentes. Una fue el circus que hicieron en Francia, en París, 69, recuerdo, mayo 69, esto fue en diciembre, un par de días, se hizo una carpa con un montón de músicos, desde... los Rolling Stones, participó John Lennon, participaron los Who, participó un montón de gente, se grabó eso. Recién en el 96 fue sacado lo que se grabó ahí. Y hubo, o sea, todo ese movimiento artístico que estuvo muy interesante, que armaron los tipos. Y por otro lado, también tenemos en diciembre el festival que se armó en Altamont, que fue. También marcó un poco como lo que se considera como el fin de la inocencia hippie. Porque en ese concierto, bueno, estaban tocando los Rolling Stones, era un concierto gratis, y estaban la banda de motoristas, de motoqueros, los Hells Angels, estaban encargados de la seguridad. Básicamente, o sea, difiere un poco, el manager de los Rolling Stones dice que estos no estaban contratados, los Hells Angels dicen que sí, que les pagaban $500 y la cerveza que consumían por estar ahí. Supongo que sería mucha. suponemos que sería mucha. Bueno, y Meredith Hunter, un joven, fue asesinado a cuchillazos y rematado a patadas por los Hells Angels, luego de que aparentemente el loco saca un arma y se abalanza hacia el escenario. Los tipos los motoqueros le saltaron encima. Bueno, y pasó lo que pasó, el tipo murió. En ese concierto hubo también otras 4 personas lesionadas. No sé, creo que hubo algún muerto más, pero eso fue una cosa. No fue un asesinato, fueron al raíz de la batahola que se armó por eso. Se armó el lío ahí mismo por el episodio ese. Claro, el tipo, imagínate, estaban tocando, el loco sacó un arma, corrió hacia el escenario, se le tiraron encima 10, 20 personas y se armó un despelote bárbaro. La gente corrió, el tipo estaba con un arma. Qué lástima que el de Pantera no tenía la misma seguridad, ¿no? ¿Viste, no? Tendría que haber sido contratado. Pero bueno, o sea, tienen esas cosas, como cosas súper interesantes, ¿no? Como lo que fue, lo que armaron en París, como episodios complicados, ¿no? Bueno, en la época del exilio, por ejemplo, cuando estuvieron en Europa, porque en Estados Unidos no los dejaban tocar, por ejemplo, se decía, tuvieron pila de problemas a las ciudades en las que iban por el tema del consumo de drogas y demás, ¿no? A tal punto llegó la cosa que en un momento se estaban quedando en una casa, estaban tocando, cada tanto grababan lo que hacían, y en un momento entraron unas personas a la casa y se fueron llevando uno de otros instrumentos y se llevaron todo y nadie se dio cuenta de nada. O sea, tiene cosas extrañísimas. Y no se dieron cuenta de nada también por el estado en que estaban, ¿no? Sí, sí. Digo, como decía, por ejemplo, cosas típicas, que Keith Richards, el guitarrista, se cambia de sangre cada tanto. Es el mito de Keith Richards, de que cuando tiene que hacer toques... Y está muy mal. El mito era que él, durante las giras, iba con diálisis. Se llama diálisis, sí. ¿No? Se cae en lo mitológico cuando... Igual no tiene que nada que ver. O sea, el hecho de que un tipo cada 3-4 noches o 2-3 veces por año se cambie toda la sangre porque está demasiado pasado, claro, como para levantarse. El mito lo que dice es que él se lleva una máquina de diálisis en las giras. Claro, está bien. No, pero está bueno ver cómo uno desde la perspectiva de la medicina lo puede apreciar de otra manera totalmente diferente, lo mismo, ¿no? O sea, por ejemplo, el loco también alimentó un poco eso, porque se corría el rumor y el tipo en un momento pasó unos días en Suiza y volvió y todo el mundo preguntaba qué había ido a hacer a Suiza. Cuando el tipo se bajó del aeropuerto, le preguntaban a los periodistas y el tipo dijo, joda, fue a cambiarme la sangre. Entonces, como que ayudó a que el mito ese como que se mantuviera, ¿no? Y después haciendo cosas como hace un par de años que se subió una palmera por alguna razón que nadie sabe y se cayó y se lastimó. Ah, cierto, me acuerdo de eso. Sí, sí, sí. No se sabe por qué. No, debe haber dicho algo incomprensible porque no se le puede entender lo que dice el tipo cuando habla. De hecho, y se subió a la palmera y se cayó. Está bien. Pero si tenés la posibilidad de subirte una palmera, ¿por qué no hacerlo, no? Pero, o sea, no, por ejemplo, también el mito de que Richard se... Bueno, aparentemente lo dijo que se aspiró a las cenizas del padre, ¿no? Sí. Están buenos esos mitos igual, ¿no? Como que si le dan todo como una entidad interesante. Pero mirá que hay muchos, por ejemplo, que la canción Angie en realidad fue, ya lo hablamos antes, para la mujer de David Bowie, que parece que entró un día y encontró a David Bowie y Mick Jagger acostados desnudos en la cama. No haciendo nada. No haciendo nada. Bueno. Pero con esa especie de aura del sexo recién acabado. Bien. ¿No? Todo así a suponer. Exactamente. Qué feo. Para una mujer debe ser feo entrar y ver que tu marido no solo no está con una mujer, no solo está con un hombre, sino que además está con David Bowie. No, Jagger, perdón. Sí. David Bowie está dentro de todo. Y ahí cuando te das cuenta que tu esposo David Bowie cagaste. Sí. Pero bueno, como digo, hay mucha leyenda alrededor de la banda, muchas historias que se cuentan. Arrancamos con Paint It Black, que fue el tema que dijimos que con esa especie de intro de citar les dio, les estableció como una especie de banda monstruosa. Seguimos con... Estamos escuchando ahora Sympathy for the Devil, canción muy interesante. También, ¿no? Con esa especie de etapa de experimentación, ¿no? Citar, después con ritmos... Con bongos. Poca guitarra, solamente el solo. Y bueno, y nos vamos a ir ahora con lo que a mí me parece que es el tema que, como decíamos, pasan por etapas. El último disco, A Bigger Bang, toma un poco de lo que salió en Bridges to Babylon, que es como una especie de rock mucho más estructurado, más fijo, más. Lo escuchas y dices, esto es Rolling Stone, no importa lo que estén tocando. A Bigger Bang hasta un punto tiene unos toques medio funky. Habrá que ver si los tipos siguen sacando discos. ¿Para dónde van? Para mí el disco, el tema con el que nos vamos a ir es la cristalización de los Rolling Stones, creo. Muy bien. ¿Nombre? Saint of Me. Hay tiempo para la despedida antes, ¿no? Este, emotiva sí. Despedida. Emotiva despedida. Calurosa. Este... Miraste para arriba y no dijiste el número de teléfono. No dije el número de teléfono. ¿Puedo, lo digo ahora? Decilo ahora y ya decimos todos los días de contacto. Nunca lo dijimos. Nunca lo dijimos. Y para el miércoles que viene ya saben que el número de la radio es 2623-4453. Uh-huh. El mail es este, ruidoblanco.contacto@gmail.com. O si prefieren una fórmula más reducida es ruidoblanco@unirradio.edu.uy. Es lo mismo. O sea, nos llega a la misma casilla, así que, bueno, pueden optar por las dos. Y finalmente, el Facebook, Ruido Blanco. Háganse amigos, hagan a Ruido su amigo. Hoy estrenamos una reluciente marquesina en Facebook, ¿eh? Sí, brillante. Sí, sí, el departamento de marketing de Ruido Blanco no descansa, sí, ¿no? Sí, sí, sí, no descansa. Este, ¿y qué más tenemos? emiteruidoblanco.blogspot.com. Ahí se pueden bajar y escuchar online también todos los programas desde el primero. También están subidos en el Facebook. Este que va a estar prontamente ahí. Y bueno, el miércoles que viene, si seguimos vivos, con el operador que sea, no se sabe. El que haiga, este, ahí va para decir. Queremos agradecer a Gustavo, que está ahí sentado. Gustavo, muchas gracias por haber venido. Este, Javier Gustavo. Javier, ¿sí? Jorge, no, mi segundo nombre es Gustavo. Gustavo, estoy bien, Javier, estoy bien. Jorge. ¿Qué vos te llamas Jorge? ¿Te acordás de tu nombre? Joaquín. La, es el diálisis que te hiciste. Rolling Stones, Saint of Me. Nos vamos, che. Chau. Hasta la semana que viene. Chau. With a blinding light, and then his life began. I said, yes. Augustine knew temptation. He loved women, wine, and song. And all for special pleasures, I'm doing something wrong. Make a saint of me. Oh yeah. Oh yeah. He'll never make a saint of me. Yeah. Love.